sufrimiento. Son tres hermanas que viven de la sangre. Una se llamaba Muerte, la otra Guerra, la última la Hambre.